Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Y aquí comienza un nuevo programa de Cita con la Historia. Con la historia que no es universal, sino local. ¿Y existe? ¿Qué no entendí esa cosa? No sé, pues que se me ocurre que a lo mejor lo local no es universal. No, pues obvio. Entonces no hay historia. ¿Cómo no va a ser historia? No, pues si no es historia universal, no hay historia. No, pues sin nada que ver. Y ahora están los egipcios y las momias ahí. Tenemos momias de chinchorro que las van a declarar patrimonio de la humanidad. Así que hay que cuidar a Norberto. Pero esas son peruanas, ¿no? O sea, mire, partimos ya. Era una fecha complicada. Vamos a encauzarnos y a decir las cosas mejor en más adelante. Nos vamos a endilgar y a enmendar. Claro, y vamos a decir, la contienda es desigual. Nuestra bandera jamás será arreada. ¿Otra vez? O sea, ya, mire, estábamos hablando la última vez, la semana pasada, estábamos hablando de la Ligua. Y nos quedamos los valles altos. Sí, no hemos ni siquiera saludado. No. Muy buenas tardes y muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro super programa de cita con la historia. ¿Por qué de cita? O la anticita podría ser. Da lo mismo. Una vez dijeron que nosotros podíamos hacer antihistoria. Si Nicanor Parra hizo antipoesía, nosotros podíamos hacer antihistoria. ¿Y usted cree que usted hace historia? No. Entonces, obviamente que es lo pero que hace. Eso a mí me lo dijeron. Es contrahistoria lo que hace usted. Bueno, sí. A mí me dijeron. Además que es antipatriota. ¿Por qué hacer antipatriota? Usted es antipatriota. Yo solamente digo lo que pienso y lo que veo. Por eso mar para Bolivia. Oiga, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Es que es 19 de mayo. Ya, pues. Es para recordar la gesta heroica de Prat. Mire, estábamos en la Ligua. Estábamos en la Ligua y Prat comía dulcecito en la Ligua. ¿Cómo iba a comer dulces de la Ligua? No, hacía muchas cosas, Prat. Pero si en esa época no había dulces de la Ligua. Usted no sabe. No, porque los dulces de la Ligua se hacían en Vallehermoso. Entonces, dulcecito de Vallehermoso. Y él jamás entró en barco por esos lados. Yo conozco una que entra en su... que entra en submarino hasta por el cielo. Bueno, oiga, bueno. Ya, estamos en la Ligua. Claro. La Ligua tiene... en realidad es una conurbación. Porque está la Ligua en la ciudad misma. Sí. Y tiene varios pueblitos, como antes habíamos hablado, de Vallehermoso. Después está hacia acá, está Quínquimo, que ha desaparecido porque el rayado se lo comió. Jaururo. También la Placilla, que es donde alguna vez se le ocurrió que ahí iba a fundarse la ciudad. La Ligua tiene el problema que tuvo Illapel, que tuvo Petorca, que tuvo todas las localidades que fundó el conde de las poblaciones, Domingo Ortiz de Rosa. Claro. Siempre el caballero fundaba una cosa. Y la gente le decía otra cosa. Y los dueños del terreno le decían, oiga, pero ¿por qué estás fundando algo dentro de mi terreno? Claro. Como que... Y más encima mal ubicado. Claro. Entonces siempre tenía problemas. Y al final el que tenía que arreglar todo esto dentro de era Ambrosio Higgins, que llegó mucho tiempo después y arregló. Y lo hizo por oficio. Sí. Simplemente dijo yo, la cuestión se hace aquí. No. Pasó con Casablanca, pasó con Petorca, pasó con La Ligua, pasó con Illapel. Sí. Él ordenó el cuento. Porque el claro. Otro caballero parece que lo único que hacía era fundar. Claro, pero fundaciones así en papel nomás. Claro. Nada más que eso. Y bueno, después está Longotoma. Que Longotoma en realidad es el nombre que originalmente debió haber abrazado todo el curso inferior del río Petorca y el curso inferior del río de la Ligua. De hecho, incluso en el sector medio del río de Petorca hay una localidad que se llama Longotoma. Sí, donde está la iglesia de los Agustinos. Claro. Porque ese terreno fue de los Agustinos. Obviamente, obviamente que sí. Y bueno, fue Longotoma constituyó también una amplia hacienda que fue muy bien tenida, o mejor dicho, que fue muy bien catalogada por su riqueza. Producían ganado y producían cereales. Y más la producción minera que extraía desde las faldas de la cordillera. Claro. Y del Cerro Pulmahue, todas las zonas del Cerro Pulmahue. Fue muy importante. Y bueno, después ya con el tiempo se pensó incluso en dotarlo con un puerto, porque tenía mucho movimiento el valle, y apareció ahí el Papudo. ¿Y dónde y por qué se llamará Papudo? Norberto tiene una historia sobre el Papudo, él lo conoció. Sí, le cobró hasta el almojarifasco. Es que instaló una aduana antes del puerto. Sí, él tenía una aduana ahí. Lo que pasa es que esas tierras fueron propiedad de, o estaban bajo la jurisdicción, más bien dicho, de un curaca que se llamaba Atepudo. Pero que el caballero era amplio por todos lados y tenía una papada que aparentemente era prominente. Sí, y que marcó época. Porque después ya no le decían Atepudo, sino que le decían Papudo. O sea, y que igual para el español igual era como extraño Atepudo. Claro. Y si era... y Atepudo y Papudo era una cosa... Lo mismo, al final. Claro. Y le pusieron Papudo. Y el sector que se llamó así fue toda la parte inferior. Se llamó... bueno, eran las tierras del Papudo. Y después a esa caleta que se llegó se la conoció como el Papudo. Claro. Y quedó como Papudo. Pero en términos portuarios era imposible constituir un puerto porque... Es un... Recuerde que hasta ahí llegaba el ferrocarril. Sí. Para embarcar las cosas a través del puerto de Papudo. Pero era muy menor el tráfico que podía tener porque es una playa muy pequeña. Claro. Es mucho roquerío y es abierto hacia el norte, sur, es para todas partes. No tiene recorrido. No, pero está abrigada hacia el sur. Tiene el cerro del Papudo. Ah, claro. Pero, pero no es la gran cosa. No, ¿sabes? No, porque el problema es que está abierto hacia el norte y eso significa que el periodo invernal... Es muy difícil embarcar o desembarcar algo. Claro. Sobre todo que en esa época no había maquinaria de embarque, sino que se hacía a través de balsas o de botes, tanto el embarque como el desembarque de las cosas. Claro, entonces. Y traerse a la playa. Después, para afianzar el puerto, se construyó un ferrocarril. Claro. Desde Galigua hasta Papudo. Se le dio muchos rangos de puerto menor, puerto de segunda y cosas así, pero no prosperó, porque en esa época también aparecieron los Vilos, que acaparó la gran parte del movimiento de Illapel, de Quilimarí, entonces... Y que en realidad no queda tan lejos de... No, son lugares cercanos. Claro. Y en el caso de Papudo, tenía un poquito más abajo, tenía... Maitencillo, que también alguna vez algo se exportó e importó por ahí, pero sobre todo tuvo la competencia de Quintero, que Quintero era el puerto por excelencia. Claro, se consolidó al tiro como puerto menor y acaparó mucho del movimiento. De hecho, Papudo solamente tenía lo del Valle de la Ligua, claro, y lo del Valle de Petorca y nada más que eso. Y eso no era un gran movimiento. No. En cambio, Quintero pues, agarraba todo lo que era de Quillota. Todo el Valle Aconcagua. Claro. Todo el Valle Aconcagua y además agarraba también Catapilco. Claro. Y Quintero realmente fue el puerto ideal para los españoles. En su primer momento era el puerto realmente. Claro. De hecho, aun cuando se reconocía Valparaíso, y Valparaíso, uno dice hoy en día que Valparaíso fue un gran puerto en la época de la colonia. Mentira. Porque la gente llegaba a Quintero o llegaba a Concepción. Claro. Aunque tenían que irse caminando de Concepción a Santiago. Pero cuando Vivar habla, por ejemplo, también de la Casa Fuerte, de las Tres Leguas, etcétera, de Quintero, Valdivia desembarca en Quintero, manda el barco a Valparaíso para resguardarlo solamente, pero él desembarca en Quintero. Sí. Y de ahí se va a la Casa Fuerte de Quillota. claro, que estaba en Limache. Y también es por otra cosa, porque Quintero igual queda cerca de Quillota. Y Quintero, claro, queda como prácticamente en una línea casi recta para llegar a la dormida del gobernador y pasar para Santiago. Por supuesto, era la forma más fácil, es subir el valle, claro, y cruzar el portezuelo de la dormida. Es mucho más fácil se baja al tiro que Valparaíso. Claro, porque Valparaíso tiene un camino mucho más largo y mucho más azaroso. Claro. Entre Valparaíso y Santiago, el único punto donde podían aprovisionarse era Curacaví. Claro. Pero tienen que atravesar todo el valle de Casablanca sin nada. Claro. Bueno, y por eso nace Casablanca también, porque claro, Casablanca es un punto de abastecimiento de... Claro que sí, o sea, nace para dar apoyo al tráfico que se genera entre Valparaíso y Santiago, porque era más fácil traer las cosas por tierra, en carretas, desde Santiago a Valparaíso a través del valle de Casablanca, ya sea subiendo desde Melipilla a través de la cuesta de Ibacachi. El camino de los polleros. Claro, el camino de los polleros, o sea, el camino real incaico, por donde pasaban los polleros, o sea... Los que tenían pollo. Los que tenían pollo. Era por la puya es el copetín que usaban los guerreros incaicos. Por eso, por la puya, polleros. En cambio, tratar de hacer pasar una carreta en esa época por la cuesta de la dormida era imposible. Claro. Imposible, absolutamente, no había forma. Era un camino solamente peatonal, y en el mejor de los casos se le pudo acondicionar para caballos. Claro. Objeto de que pudieran pasar en cabalgadura la gente a través de ahí, pero no se podía pasar en vehículos de ninguna especie. Pero eso, todo ese fenómeno de que Valparaíso no es como el principal puerto, es tergiversado por la historia, porque dentro de la historia local, aparte de ser eclipsada por la historia nacional de Santiago, que viene dirigida a Santiago, donde todo sucede en Santiago, es eclipsada también por los grandes centros urbanos que tiene esta misma particularidad. Claro. En este caso, claro, por ejemplo, lo que es Quillota, todo lo que es distinto a Valparaíso es eclipsado por Valparaíso. Claro. Porque Valparaíso es primero que todo. Y Valparaíso, por ejemplo, en la parte religiosa se habla que Valparaíso tenía la primera iglesia y el curita, y que la fundó la iglesia el obispo González Marmolejo, la matriz, etcétera. Sí. Y todo eso, pero no. Pero lo que fundó. Pero lo que fundó, autorizó o vio González Marmolejo en realidad no pasaba de una ramada. No. Y eso se considera una capilla. Que estaba un oratorio. No, por eso no pasaba de una ramada, porque claro, además no tenía cura, nunca tuvo cura en su momento. Cuando llegaban barcos y llegaba el anuncio a Santiago o a Quillota de que venían barcos, mandaban al cura de Casablanca a que fuera a confesar a los marinos. Y por eso quedan registros, lo que pasa en Valparaíso quedó en los registros de Casablanca. Claro. Lo más antiguo está en el libro 1 y 2 de Casablanca, que sí, son del 1600, por ahí, finales del 1600, que parten esos libros. Claro. Están los asientos que dice en el alto del puerto, o incluso hay uno, yo revisaba, que decía en la iglesia del Salvador de la Matriz. Sí. Y es el cura de Casablanca, no el cura, claro, de sí, Valparaíso. Porque... De hecho, la doctrina o parroquia rural de Casablanca abarca desde la cuesta de Ibacache hasta el río Concagua. Claro. Pero en ese momento, excluyendo Limache. Excluyendo Limache, claro, porque eso pertenece a Quillota. Pero en esa época Quillota sí tenía cura hace mucho tiempo. Claro, sí. Y bueno, de hecho, en su momento de apogeo, Quillota es dueña de Valparaíso, y Valparaíso no pasa de ser un pobre rancherío nomás. Claro, porque hay que pensar también que Valparaíso no es el Valparaíso que conocemos, sino que Valparaíso parte desde el Mercurio prácticamente. Claro, pero, desde el Mercurio, claro, y en ese momento, a principios de la colonia, solamente el entorno de lo que ahora es la matriz. Claro. Que a los pies de la matriz estaba la playa. Claro. No la plaza de Chaurren como ahora, sino que estaba la playa nomás. Y bueno, la gente fondeaba en esa bahía y se encontraba con que no había nada. Con el tiempo, mucho tiempo después, se construyeron un par de bodegones miserables para ver de alguna manera resguardar las mercaderías que se iban a exportar o las que llegaban. Pero nada más. E incluso para satisfacer las necesidades de suministro de los barcos, había que acudir a Quillota, y Quillota, claro, Quillota mandaba las cosas por allá. porque Santiago era muy lejos, obviamente. Obvio. ¿Y si nos quedamos un rato en Valparaíso con la vitrolita de Don Bruce? Bueno, y... ¿Y qué trajo la vitrolita? Porque vinimos cargando la vitrola ya. La Ligua hasta Valparaíso, ya la cosa, ¿no? Ya que estamos en esta época, tendremos que escuchar Brazas a Sobrevivir. Yo no sé lo mismo. ¿Ves? ¿Pero cómo vamos a escuchar marchas militares ahora? No es militar, es naval. Pero escuchemos la Lili Marlene, en este caso, le gustaba al almirante. Pero no. La Lili Marlene para después. Pero la ahora, Lili Marlene en alemán. Puede ser en alemán, la versión original. Brazas a ceñir, vamos a escuchar ahora con la, en la interpretación, obviamente, de la morenita esa que era muy buena moza y que fue la diosa del Bim Bam Boom en su momento, Precia Soto. ¿Pero cuándo Precia Soto ha cantado los brazos a ceñir? ¿Cómo que cuándo ha cantado? Usted escúchela nomás. ¿Cuándo ha cantado Precia Soto brazos ya a ceñir? Vamos a escuchar ahora mismo ya. ¿Desde cuándo es que la Precia Soto se parece a la de Simonetti? Yo le dije, Gloria Simonetti, desde el Molo de Abrigo, ella cantó Brazas a Ceñir. ¿Y del Molo de Abrigo? Sí, el Molo de Abrigo en Valparaíso, obviamente, porque Valparaíso es puerto, todas las demás son caletas, Viña del Mar es balneario, todas las demás son quintas de recreo, y Quilpué es la gran ciudad, todos los demás son puebluchos. ¿O no? No, yo no creo eso. Pero esta, ah, es que esta, usted nunca cree las cosas. La Gloria Simonetti la cantó en la película Ayúdeme Usted, compadre, una película de promoción de Germán Becker, Becker, que Oiga, y yo tenía, yo compré los, eran dos long play, yo los compré, yo los tenía y los tocaba en la vitrola aquí mismo. Pues si de ahí salió. Sí, pues aquí en la vitrola, aquí en la vitrola yo los tocaba. Era como un video, era como una película musical, como turística, para mostrar el país, sí, una cosa así. Bueno, tiene lo bonito del país en realidad. Claro, pero lo gracioso de todo eso es el chiu chiu final. ¿Y por qué? Porque lo primero lo cantan en varios idiomas y después lo cantan de varias formas en castellano. Es que esta película termina con una de esas antiguas presentaciones que hacían se hacían en los clásicos universitarios, en el estadio. Usted sabe que antes del partido había otra cosa. Había un espectáculo que presentaban las universidades cuando estaban los clásicos. Y esto del chiu chiu en esta película se ambienta ahí, en un clásico. ¡Mish! Para que vea. En todo caso, la gente la puede ver, la puede buscar en YouTube. La pueden bajar de YouTube, está la pueden bajar ahí, o ver en YouTube, está para descarga gratuita. Es bonito de repente ver esas cosas. Sobre todo viendo esos antiguos aviones LAN de la época o sea, LAN Chile, de la época de la pera. Estamos hablando del año 68 en que se hizo esa película. Antes que Sebastián las comprara. Claro, cuando era empresa del Estado. Claro. Así como Entel, Ferrocarriles, o la Emporchi. ¿Alguien se acuerda que era la Emporchi? ¡Oh, qué antiguo! o por ejemplo, qué sé yo, a ver, Endesa. ¿De veras Endesa? Chilectra. La compañía de teléfonos, la compañía de tabacos. Sí. La chilena tabaco. Sí. Ahora es British American Company. Popeye. Bueno, pues. Las empresas del Estado en realidad fueron vendidas después a precio de huevo, por decreto. Ya, no digas esas cosas. Pero no solamente por el caballero ese que estuvo 17 años, sino que por otros también. Grandes. Pero ya que eran socialistas como Ricardo Lago. Sí, pero eso fue lo último que queda cuando ya no había nada ya no había nada que vender casa. Pero las grandes empresas fue lo mismo. Pero nosotros estamos. A propósito, ¿usted sabe qué significa AIEP? ¿No? Academia Internacional de Estudios Públicos. Es una academia de música y cosas así por el estilo. Ah, se me olvidó lo que era, pero ¿y a qué viene? A propósito de esas cosas así, igual que el dúo, por ejemplo, el Departamento Universitario Obrero Campesino, Departamento Universitario para Obreros y Campesinos, que fue creado en la época del Cardenal, claro, le voy a decir yo, Cardenal Silva Enríquez, que fue el aporte de la Iglesia a la modernización del país. Claro. O sea, llevar la universidad a los obreros y a los campesinos. Y hoy que es todo distinto. ¿Cierto? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo nos cambia la vida? Había una canción que decía eso. Pero yo insisto, estamos en Valparaíso. Valparaíso tiene mucho mar. Sí, y tiene harto marino. Sí, y tiene el monumento a los héroes de Iquique. Sí. ¿Usted qué sabe de los héroes de Iquique? Una vez alguien preguntó. Y a Andrés González le preguntaron. ¿Ya? A ese tremendo caballero. Bueno, a la señora Andrés le preguntaron: ¿por qué Pratt estaba mirando hacia el edificio de la comandancia en vez de estar mirando al mar? Básico y fácil. Porque no quería saber más de mar ya. Se cabrió. Claro, después de esa, ¿quién quiere más? Supuestamente la explicación que dan es que es porque él está mirando a las autoridades del país, porque esa era la intendencia. Sí, ese era el edificio de la intendencia de la provincia de Valparaíso. Claro. Era un edificio público y abierto. Claro. Y ahora. Ahora es un edificio privado y cerrado. Claro. Es un edificio público, pero privado. Una cosa muy rara. Claro. Pero. Pero otra cosa que tiene el monumento. El monumento fue un. Fue una especie como de concurso para hacer. Claro. No. Y se financió por sufragio popular. Claro. Y ganó este que estaba Prat, que sale Prat arriba con su con su espada y salen los otros que estuvieron en el, claro, en el combate. Que se supone que es la actitud del salto al abordaje. Claro, esa actitud heroica. ¿Sí? Porque había otro monumento que compitió, que era de Rodán, que quedó después en Viña, frente al Palacio Carrasco. Sí, estuvo ahí. ¿Está todavía ahí? Todo maltrecho esa obra de Rodán, que es como más abstracta. Quizás como una, no sé si son ángeles, son dos monos que vienen saliendo como de algo, pero se muestran como victoriosos, sí, en definitiva. Pero era como muy etéreo para lo que quería demostrar. Que eran dos Niqué, victorias griegas, eran dos victorias. ¿No las que van en Viña, las victorias? No. Ya. Ah. Niqués, victorias. Esa era la otra cosa. Y la tercera cosa es que el escudo que tiene el monumento, al igual que los escudos nacionales que existían en el siglo XIX, no tiene un huemul. Tiene un caballo. Claro. Y porque nadie nunca vio un huemul. Lo que pasa es que ellos, la gente no conocía los huemules, entonces el huemul pensaban que era como un caballo. Y lo hacían con crin y toda la cosa. Sí, con todos. Hay documentos oficiales donde, claro, nosotros hemos visto y salen, sí, con crin y con la cola así bien peluda. Igual que, por ejemplo, en los famosos libros esos de Claudio Gay. Claro. También aparece igual. Claro. Aparecen así, son caballos en realidad, pero son huemules. Claro. Y había una antigua, o sea, contaba por ahí, la gente decía, nos reunimos en el caballo, en el escudo. Y era en el monumento. Claro. ¿Eh? Cosas, datos interesantes por si va a Valparaíso, porque nosotros vamos, no creo que nos van a meter a subterráneo en la comandancia. Pero digamos, a propósito del monumento, la primera persona que ocupó el monumento en realidad fue Carlos Condel. Claro. Carlos Condel, que fue el comandante de la Covadonga, murió en Quilpué. Se celebraron sus primeros honras fúnebres en Quilpué y después fue llevado en un tren fúnebre especialmente dispuesto por el gobierno a Valparaíso. Fue desembarcado en la estación Bellavista y de ahí conducido a la iglesia del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Ripley? No, en la esquina siguiente. Ah, de veras, en la esquina. Sí. Porque estaba. ¿Dónde está el Ripley? Estaba el teatro. Claro, estaba en la esquina, digamos, frente a la esquina sur poniente de la Plaza de la Victoria. Al frente del Clunado. Es una cosa así, sí. Like. Está ese edificio así. Ahí estaba la iglesia del Espíritu Santo. Y después de todas las honras que hubieron ahí, oficiales y no tan oficiales, fue conducido hasta el monumento a los héroes actual y ahí fue sepultado. En realidad, Carlos Condel fue el único héroe de Iquique. Pero si tomamos que aunque en un combate la victoria se mide por el éxito y no por el. Y no por el no éxito, casi digo fracaso. Claro. Se mide por el éxito, entonces tendríamos que decir que Carlos Condel fue el verdadero héroe. En puntos fríos y técnicos fue el héroe. Claro. Pero había que crear una figura. Claro que sí, y Carlos Condel no se prestaba para la figura. No era, porque primero que nada quedó vivo. Claro. Por lo tanto, no era la figura que se necesitaba para apoyar la maquinaria bélica de ese momento. Y para después también sostener estas cosas que los países necesitan, que es tener héroes. Claro, porque hasta ese minuto los únicos héroes que existían eran estas idealizaciones de los héroes que combatieron contra los españoles, los indígenas, Caupolicán, Lautaro, claro, pero que no servían para ese momento. Ni tampoco para el momento actual. Claro. Pues, ¿se figura usted, señor, teniendo como héroes nacionales a Lautaro y a Caupolicán? No, que, digamos, ¿qué pasa con el asunto de la Araucanía actual? Claro. O sea, todo ese problema estaría basado en un sentido contrario a los héroes patrios. Claro. Pero Arturo Prat se digamos, al final calzó bien con lo que se quería de un héroe que fue creado en ese momento, un héroe que muere en un acto de arrojo, una actitud suicida de todas maneras. Claro. Porque él hace eso a sabiendas de que, no, de que tiene cero posibilidades de éxito. A pesar de todo, tenemos que recordar además que el Huáscar era un barco de tamaño inferior, sí, a la Esmeralda. Es chiquitito. La Esmeralda era un barco que tenía calderas y velas. Sí. Normalmente a uno le presentan la Esmeralda como teniendo, como siendo solamente un velero. Claro. Y la chimenea como que era un adorno que tenía. Claro. Pero era un barco que estaba, que digamos que tenía motor a vapor y que tenía velas. Tenía doble propulsión, digamos. Claro. Y que era bastante más grande que el Huáscar, tanto en altura como en largo, digamos. Claro. Pero lo que no tenía la Esmeralda era un capitán, realmente. Un hombre de mar, específicamente. Claro, porque a Arturo Prat, originalmente él lo critican mucho porque él era letreado, él era abogado. Sí. Entonces, había pasado por la universidad, o sea, se había titulado en la universidad como abogado, y era una persona de letras. Por eso se le criticaban muchas cosas al principio. Claro. Al contrario de Carlos Condel. Carlos Condel es marino por excelencia. Su padre es marino y marinos por todos lados. Claro. Pero tenía el hecho de que, digamos, arrastraba a Carlos Condel también la vergüenza de su pasado peruano, porque su madre es peruana. Claro. Y tiene muchos familiares que combaten en ese mismo, o están dentro de puestos principales dentro de la Marina Peruana. En la Marina Peruana. Los de la ASA están metidos ahí en la comandancia, claro. En el Estado Mayor de la Armada. Así es. Y se rumorea por ahí que también había un pariente de él en la Independencia. Claro. Ahora, digamos, se le critica el hecho de que él haya, cuando la Independencia encalló, se le critica el no haber prestado auxilio a los sobrevivientes y el haber vuelto y cañoneado al barco que estaba, claro, digamos, estaba ya sonado, porque ya había encallado y ya no tenía ninguna forma de salir airoso del encuentro. Claro, y en contraste muestran la figura de Grau, que cuando sucede el abordaje de la Esmeralda, que en realidad el término abordaje es un término naval distinto al que nosotros entendemos aquí en tierra. El abordaje es que saltar de un lado para otro, como tirarse así, claro, para otro lugar. El abordaje es el choque. Cuando choca un barco con otro se llama técnicamente abordaje. Y eso es lo que sucede. Choca la Esmeralda con el Huáscar, obviamente los hombres saltan, los, claro, de la Esmeralda saltan. Olvidémonos del discurso de tres horas. Bueno, sí, pues ese discurso está creado específicamente para hacer el para, claro. Saltan hacia el Huáscar porque si no se hunde con todo el barco. Claro que sí. Y hay que saltar al Huáscar y en ese minuto, entre que saltan, se mueren, etcétera, unos quedan ahí ahogándose porque la Esmeralda se va a pique, etcétera. Grau salva a los marineros. A los náufragos. Independiente, digamos, que obviamente quedan presos porque son prisioneros de por guerra. Supuesto, son prisioneros. Pero los salva. Al contrario de lo que hace Condel, que Condel simplemente volvió y cañoneó. Claro. Y ametralló. Claro. Que los vuelva a rematar, en definitiva. Claro. Y no salva a ninguno. Entonces, por ese lado queda como una. Como un baldón sobre Carlos Condel. Claro. Pero él es el único que vence al final, el único que vence en el combate que se enfrenta con otro barco, y obviamente lo hace usando estrategia. Claro. Distinto a Arturo Prat, que él simplemente fue al choque. Claro. Fue lo que él fue al choque. ¿Por qué fue al choque? ¿Porque su barco era más grande? Claro. ¿O fue al choque porque tenía que hacer algo? Yo creo que era porque tenía que hacer algo. Tal vez no fue una decisión estratégica, sino que fue una decisión así como a tontas y a locas. Él fue al choque nomás. Claro. Y esperó que lo siguieran la mayoría de su tripulación y poder tomar el Huáscar. Claro. Cosa que no ocurrió, obviamente. Y bueno, si Prat fue al choque, nosotros vamos a ir a la música. ¿Y yo puedo poner una canción? Depende. Es que hay una canción que es muy preciosa, que a mí siempre me ha encantado, una canción peruana. ¿Cuál? Que se llama Las Cautivas. Ah, sí. Que sí, habla me gusta. Sobre. Justamente que habla justamente sobre Caupolicán. Justamente sobre los presos peruanos. Porque ustedes saben que en Bolivia hay una provincia que se llama Caupolicán. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¡Nish! ¡Qué internacional el nombre! ¿Cierto? Podríamos cobrar derechos. ¿Derechos de qué? ¿De autor? No sé, pues lo inscribimos Caupolicán así. Ah, bueno. Ya. Entonces ya. Escuchemos Las Cautivas de Grau. Realmente es una osadía poner este tema. Yo pensé que Grau se había llevado a estas señoras cautivas. No. Y que las tenía esclavizadas. No. Esta señora la tenían los chilenos, le cantaban todos los días. Pero la figura de Grau sí que es importante, porque, bueno, él es tenido por peruanos y chilenos como un caballero del mar. Él era, yo creo, el único marino de verdad con instrucción naval, o sea, sí, marino sí. 100% que estaba en combate. Pero tenemos que recordar que la marina o la flota naval peruana se reducía en realidad a dos barcos. Claro, la Independencia sí. y el Huáscar. Sí. Y unos barquitos no sé, entre medio claro. de ahí. En cambio, la flota chilena estaba compuesta por varios acorazados. Claro. Y la Esmeralda y la Covadonga simplemente lo dejaron ahí porque les estorbaban claro. en la acción. Y así todo, después Grau, solamente con el Huáscar, tuvo en jaque a toda la flota chilena durante varios meses, 5 meses. Hay que tener en cuenta que Grau tenía una ventaja igual, porque estábamos combatiendo en territorio norte. Claro. Nuestro puertos fortificados estaban Valparaíso, el único puerto fortificado, que ni siquiera se comparaba a la fortificación del Callao, no, que era para imposible nada. Entrar al Callao sin claro. ser derribado. Entonces, claro, él atacaba y después se devolvía al Callao, entonces... Claro, él tenía una, y si una, me seguían... una base muy, muy claro. importante. Pero él era uno solo. Sí. Él era un solo barco, el Huáscar, contra toda la flota chilena, contra todos los acorazados que tenía Chile en ese momento claro. en el mar. Pero él... Él, claro, incluso en un momento él buscando la flota chilena, él llegó hasta los Vilos. Sí. Llega hasta acá abajo, hasta los Vilos. Y ahora, ellos llegaban, los barcos peruanos, no necesariamente los dos buques de guerra importantes, sino que los otros barcos peruanos llegaban hasta Valparaíso. Y lo que hacían, para saber las técnicas, lo que iba a pasar en Chile, era lo que sucede hasta el día de hoy. Compraban los diarios, y los diarios decían, hoy día zarpó la Esmeralda y claro, va con no sé sí, cuántos sí. kilos de... Sí. Por ejemplo, de pólvora para disparar en tal punto porque se va a colocar en tal grado y latitud para disparar el Huáscar. Entonces ellos compraron la noticia y ya sabían lo que iba a pasar. Sí. Y entonces estaban en el punto ese. Claro. Claro, cuando llega el Huáscar a los Vilos, obviamente que obtuvo noticias. Claro. De alguna manera. Seguramente a través de la prensa escrita que estaba circulando en ese momento. Porque los Vilos también era un puerto importante en ese sí. momento. Sí. Y... no solamente era un puerto importante en cuanto a exportación e importación, sino que además en el embarque de gente para apoyar el esfuerzo bélico en el norte. Claro. Pero... se me fue la onda. Alzheimer se llama eso, claro. Entonces, claro. Mejor lo que iba a decir realmente. Bueno, el punto es que hoy en día el mar ya no nos pertenece como país. El mar pertenece a Angelini y a otras cuatro familias más. Sí. Y eso se ve todo. En cambio, en la costa peruana está todavía el mar de Grau. Y aquí está el mar de Angelini, de este, de ese y de aquel. Pero una cosa que sería interesante tocar, por lo menos, ya que estamos en todos estos alegatos de la Haya y todo eso, es la razón de por qué Chile entra a este conflicto bélico, porque en realidad es una razón súper tonta. O sea, ¿usted no sabe que Perú invadió Chile? O sea, ellos nunca invadieron nada. ¿Cómo que no? ¿No vinieron a bombardear Valparaíso? No. ¿En 1866? No, ellos nunca hicieron... O sea... Y vinieron los bolivianos también, y la flota boliviana también bombardeó Valparaíso en 1866. ¿La Confederación Perú-Boliviana? No, en 1866. Ah, pero esos eran los españoles. Ah, pero los peruanos también son españoles. Incluso ellos, muchos marinos chilenos que combatieron contra la flota española, porque formaron una flota al final, Bolivia, Perú, todos los países, para defenderse de los españoles, y ellos tenían medallas del ejército peruano, de la armada peruana, boliviana, etcétera, en agradecimiento por esa gesta de sacar a los españoles de nuevo de acá. Pero sí, porque en 1865, la Armada Española visita nuestras costas occidentales de Sudamérica. Una tontera después de 20, ¿cuánto? ¿40 años? Claro. De haber sido independiente, como se le ocurre, ya voy a volver. Claro. Bueno, cosas que se le ocurren a los españoles. Claro, y ahí fue donde se perdió el Winnipeg, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver el Winnipeg? Pero suena bonito. Pongámoslo ahí, Pongámoslo ahí. Pero bueno, la cosa es que Chile entra en una guerra de forma muy extraña. A mi punto de ver, Chile entra defendiendo intereses ingleses. Claro. Porque Bolivia tenía un problema con la compañía del ferrocarril de Antofagasta y no sé cuántito más. Claro. Que era de capitales ingleses. Capitales ingleses. Que si bien trabajaban chilenos, no era de propiedad de chileno. No, y no era una, la empresa del ferrocarril de Antofagasta, del ferrocarril y del salitre de Antofagasta, sí. Así se llama la empresa, había sido formada en Valparaíso. Claro. Pero capitales ingleses, y obviamente que los propietarios son ingleses. Claro. Y se fue allá y se instaló en Santa Fugasta. Creo que somos país católico. Creo que somos país católico, y Bolivia también. Entonces se establece en Antofagasta y empieza a explotar. Bueno, Bolivia estaba en ese casi eterno coso de que hoy día sí, mañana no. Claro, sí. Entonces, y a resultas del tratado de límites que se firmó en 1866, se dijo que sobre empresas o capitales chilenos no se iba a imponer ningún tipo de nuevos impuestos hasta mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando viene un nuevo gobierno en Bolivia, después de estas cosas, impone un impuesto de 10 centavos sobre las exportaciones de salitre que se efectuaran en los puertos bolivianos. Claro. Eso le cae encima a la empresa del ferrocarril y del salitre de Antofagasta. Claro. Y entonces ellos mueven sus contactos en Chile y Chile protesta. Porque una empresa chilena se le estaba aumentando el impuesto en forma ilegal. Pero en realidad no es una empresa chilena. O sea, no, si lo llevamos, es británica, de todas maneras. Si lo llevamos al día de hoy, es como si, no sé, si Líder, que tiene una sucursal en Lima, Walmart, le suben los impuestos en Perú, y no vamos a decir que vamos a ir porque si tu Líder acá también, entonces vamos a ir a pelear allá. Claro. Y ellos protestan, pero protestan de una forma, protestan diplomáticamente, pero a la vez protestan de forma bélica, porque concurren con las fuerzas un 14 de febrero y bajan tropas y evitan el remate. Claro, se toman Antofagasta. Se toman Antofagasta, y con eso expulsan a las autoridades bolivianas, claro. Algunas autoridades bolivianas son también maltratadas, claro. Y con eso ellos evitan el remate de la empresa del ferrocarril y del salitre de Antofagasta. Y ahí después de eso las cosas se precipitan. Claro. Y Chile es el primero en declarar la guerra a Bolivia. Claro. Perú, en vista del tratado secreto que tenían de mutuo socorro, claro. Bolivia y Perú, entonces declara la guerra a Chile, y Argentina empieza a mirar desde allá que le interesa la Patagonia y le interesa también el norte, entonces y Argentina empieza a ver la manera de involucrarse a favor de los aliados. Claro. Y en ese momento es que Ecuador reacciona, obviamente Ecuador reacciona a favor de Chile, y la guinda de la torta la pone Brasil cuando se pone de parte de Chile, y Argentina queda amarrada de pies y manos, no puede hacer nada, porque si Argentina entra en guerra con Chile, Brasil va a invadir Argentina, claro. Para recuperar ciertos territorios sobre los que él, sobre los que el Imperio del Brasil está planteando reivindicaciones. Claro. No, ya era república. Ya era república, yo sé. Pero al final nosotros nos metemos en una guerra por defender capitales ingleses. Claro. Y defendemos ingleses. Sí. Al final no defendemos chilenos. No. O sea, ni siquiera es una guerra patriota. Somos los británicos de América. Los jaguares latinoamericanos. We are the British. Sí. Ya. Yeah. Pero entonces, mire, Sporting Club, ¿qué le dice eso? Somos British. En el rodeo, ¿cómo se llama el premio mayor? Champion. Somos British. El colmo. ¿O usted me va a decir que el rodeo es una institución chilena? No. Porque si el supremo mayor es el champion, no puede ser. Pero vamos al Sporting. Vamos al Sporting y ganamos el champion de Chile. En el rodeo. Bueno, y por mucho tiempo durante el siglo XX se jugaba fútbol. Obviamente, los clubes todos eran de fútbol. Claro. Con dos O, porque somos los British de América. Entonces, realmente. Y los trenes circulaban por. Circulaban a la inglesa. A la inglesa, hasta ahora último. Claro, sí. Digamos, hasta en el caso de acá, hasta el 2000 y algo. En el caso de la región de Valparaíso, los trenes circularon a la inglesa hasta el 2005. Claro, hasta el siglo XXI. Sí, circulando a la inglesa. Entonces, al final, si uno analiza la demanda que tiene Bolivia, de un punto de vista legal quizás no tenga mucho contenido, porque bueno, han pasado muchos años, etcétera. Y además hay un tratado que no puede ser revisado en virtud, claro. De las disposiciones del mismo tratado de Panamá. ¿De Colombia? De Yugoslavia. Ya. Bueno, en base al tratado que le da forma a esta cosa. Claro. Y que hace que Chile esté obligado a concurrir a la Haya cuando es demandado. Entonces, en base a ese tratado es que los tratados que son anteriores a la constitución de la Corte Internacional de Justicia no pueden ser revisados. Claro. A no ser que uno quiera que se produzca un descalabro mundial, porque después, claro. Claro, porque eso sentaría precedente y cada cual diría, bueno, ya, aquí está mi causa. Y vuelve el corredor de Danzig. Claro, el corredor de Danzig fue muy. ¡Ah! Eso fue genial. Pero dice que nos saltamos mucho. Sí. Pero bueno, entonces, pero de un punto de vista justo, sí tiene razón, porque fue una invasión. Fue una invasión. Y no solamente una invasión, sino que además fue una expoliación. Claro. Pero bueno, yo creo que si no nos llaman por teléfono es que nosotros no aparecemos. Si la próxima semana no hay programa es porque somos difuntos, santos difuntos. No sé si en paz descansaremos, pero ya no seremos parte de este planeta. Pero estaremos en el mar. Con unas cositas esas de cemento, sí. Y con cositas así, sí. para que el cadáver no claro. Flote. Sí, lo más probable. Vamos a una pausa musical y vemos si regresamos. y estamos ya al final del programa de hoy, Cita con la Historia, por fin, porque tenemos que arrancar del país, somos del lado boliviano. No, no. Nos vamos a exiliar en Nepal. En Nepal. Yo creo que de allá también nos sacan. Es que como allá no hay conflictos de mar. No, pero igual. Vamos a ISIS. ¿No? Cada que los gringos escuchen esto y nos manden a buscar. Lo más probable, lo más probable. Ay, pero en todo caso, entonces... Porque como usted sabe, todo, absolutamente todo, se escucha, se graba y se analiza. Porque el espionaje mundial es un hecho. ¿La KGB? La KGB, la CIA, la AIC, la IAC, la ICA. La BBC. La BBC, la CNN, todo eso, lo que sea. Pero ya estamos ya fichados, absolutamente. Pero para terminar, es interesante revisión que se puede hacer de lo que es la guerra del Pacífico, un punto de vista ya más neutral y un punto de vista ajeno a lo que es la historia tradicional y la historia especialmente... La historia patriota, o la historia patriotera, digamos. Claro. Incluso, por lo menos, las mentes de la gente patriotera se ha abierto, por ejemplo, a la circunstancia de señalar, por fin, que es una tesis que, yo lo he dicho varias veces, que la lanzó un miembro del MIR en el año 1972 y fue censurado por el almirante Merino en aquel tiempo, de la vocación social de Pratt. De Pratt, ese Pratt que, como abogado, en las noches salía de Franco y iba a enseñar en las escuelas para obreros que habían. Ah, pensé que iba a tirar piedra a la policía. No, iba a enseñar a los obreros en estas escuelas nocturnas sindicales, las primeras escuelas sindicales, y era una vocación social que tenía Pratt, que últimamente en una sesión de la Academia de Historia Naval fue homenajeado un colombiano que vino a hacer ese estudio en Chile. Mientras yo dentro de mí decía, esto lo hizo un chico del MIR que torturaron y que mataron, y que el almirante Merino censuró, o sea... Claro. Pero... Lo que pasa es que el héroe, para ser héroe, tiene que responder, más bien dicho, a ciertos cánones que le impone el sistema. Por lo tanto, Arturo Prat tenía que responder a un canon conservador, derechista, obviamente, claro. Y no correspondiendo a ese canon, entonces su imagen no era bienvenida, se desperfilaba, claro. Por lo tanto, porque los héroes no solamente nacen, sino que también se hacen, claro. Se les crea, hasta las biografías se manipulan, digamos, claro. Se mueven, se maniobran para que diga lo que tiene que decir y no otra cosa, porque un Arturo Prat héroe no nos sirve como digamos alguien que enseña en una escuela sindical, para nada, no corresponde al canon, claro. Bueno, y se olvida también ciertos detalles, por ejemplo la familia de Pratt que venía de Quillota. No diga eso. ¿Dónde tengo que decir que venían de Santiago? Le lo ocurro. Sí, la Real. Sí. Donde vienen los oficiales, sí, de la Armada. Sí, señor. Venía de Providencia para arriba. Digamos que venía de Apoquindo hacia arriba. Ah, ya. Ah, perdón. Es que yo nunca me podía ubicar por allá. Siempre me pierdo. Pues es que usted no es chileno. Usted es un rotito nomás que anda por estos lados. ¿Cómo va a ir a donde vive la gente? No puede. No, si yo no me ubico de Pedro Valdivia para allá. Es como misterioso. Obviamente. Porque ya le estoy diciendo. Usted no es gente. Yo voy a Chuchunco. Es lo más probable. ¿Cómo, pueblo? Y le apuesto que almuerza en el mercado. No, en el portal Fernández Concha. ¿Ves? Lo mismo. ¿Cómo podía llamarse Chuchunco? Es como raro. Pero si el nombre Mapudungún. ¿Y qué significa? Algo del agua. Pensé que significaba lejos. No. ¿Por qué no le dices agua del Chuchun? Agua del Chuchun. Sí. Ah. Bueno, pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Todavía vivos, pero no sabemos si... ¿Por cuánto tiempo? La próxima semana, y si podremos estar con ustedes en un nuevo capítulo de cantores que reflexionan. ¿Cómo eso? ¿Quién va a cantar aquí? Es, aquí nadie canta, si aquí nadie canta. Si, bueno sí, también en realidad nos van a hacer cantar, pero en un lugar de aquellos, ahí nos van a hacer cantar. Ahí nos van a hacer cantar, pero no precisamente para reflexionar, sino... No van a lavar el cerebro. ¿Qué lavar? Cepillar el cerebro. Por eso vamos a ir con el himno nacional, con su estrofa de los valientes soldados. Me parece, genial. Con eso nos vamos a despedir. Sí, para ver si podemos borrar todo este... Y luego con un tema también interpretado por la banda del Ejército de Chile, Libre. ¿Ah? ¿No? Y nos vamos a arrodillar, ¿no? Igual que dijo Tarrosa. Mire, da lo mismo que ponga eso o que ponga al coro y el ejército soviético cantando Día de la Victoria. Claro. Que en todo caso el Día de la Victoria es el 9 de mayo. No importa. Pero es una fecha importante, es bonita hacer un desfile, tremendo. Sí, pero es en otro lugar, aquí no. En la Plaza Roja. Ya, no, aquí nada es rojo, aquí es azul o blanco. No existe. Pero bueno, será hasta la próxima semana en Cita con la Historia, eso sí. Adiós y muchas gracias por su sintonía. Manden fruta y vayan a buscarnos el cuartel. ¿El cuartel Moncada? Himnos varios, con devoción mirarás la bandera, con devoción admirarás a todos esos héroes que en la historia dieron la vida por ti sin que lo pidieras. Hay alguien en la esquina vendiendo dulces, regalando esquirlas, presentándote enemigos en las portadas de los libros. Washington pone las armas, Moscú pone las armas. Quieren que yo ponga la raja para ver quién gana. Sentados en un sillón, discuten por la nación. Ellos tendrían la razón. Guerrillas, asaltos, operativos, peinetas. Métanse su hueva de guerra en la raja. Explícaselo a los niños mutilados. Métanse su hueva de guerra en la rana. Métanse su hueva de guerra.